Bienvenida, bienvenida y bienvenido un día más a De Raíz, un programa hecho desde los márgenes por muchas voces y manos que quieren llegar a la raíz. Estamos ya casi cerrando temporada, de hecho ya este es el penúltimo programa y como viene siendo costumbre, haremos para un estival para descansar, retomar fuerza y armar la temporada siguiente. Este año ha sido nuestro cumpleaños de radio. 10 añazos llevamos con De Raíz en el ámbito de las radios libres. Al principio pensamos en hacer un programa especial, 10º aniversario, incluso alguna actividad aquí en nuestra ciudad, en Granada. Pero la verdad es que llegado el momento, pues no nos acompañaban mucho los aires festivos por distintos motivos y la verdad es que preferimos ser honestas con nosotras mismas. Pero hoy, que ya estamos a puntico de cerrar el chiringuito radiofónico hasta la próxima temporada, sí queríamos decir lo contentas que estamos de que este proyecto siga adelante, aportando desde la calma y la reflexión a la transformación social, tejiendo redes con personas y colectivos, permitiéndonos aprender y profundizar en temas que nos interesan como feminismo, salud mental, ecología y otros tantos. Y yo hoy que me han puesto así un micrófono, me voy a saltar un poco el guión, que esto es una cosa que no hacemos nunca, nunca en De Raíz. Bueno, no lo hacemos tanto que ya mi compañera me está mirando con cara de sorprendida. Y de hecho, yo quería saltarme hoy el guión porque una cosa que yo quiero celebrar es llevar 10 años haciendo radio con Laura, que es un supermotor de ideas, que me mola un montón hacer radio con ella y que como nosotros somos muy apretaditas, nunca hacemos así cosas autorreferenciales ni nos permitimos así abrirnos un poquito en canal, pero a mí hoy me apetecía mucho. Así que nada, por otros 10 años de raíz, por otros 10 años haciendo radio juntas. Y yo desde la ternura máxima y con los pelos de punta declaro también mi amor eterno a esa compañeraza de radio y de vida que tengo, que es Eva. Así que yo también brindo por esos 10 años y por otros más que vengan. Pues nada, ya con esta súper emoción así de saltarnos el guión y de decirnos cosas bonitas, que hay que decirse cosas bonitas, pues os contamos ya sin más demora qué es lo que vamos a preparar para este programa, que además venimos cargaditas como siempre de cosas. Pues comenzamos con nuestra sección Jurinova, que para aquellas que nos hayáis seguido durante la temporada sabréis que hemos dedicado a cuestionar nuestro sistema judicial y a conocer otras formas de hacer justicia. Y en esta ocasión tenemos la suerte de poder charlar con Ana Palacios, con la que hablaremos sobre justicia feminista. A continuación charlaremos con un compa de Granada Visible, que es uno de los colectivos de la plataforma que convoca aquí el Orgullo en Granada. Todo esto con las recomendaciones musicales de nuestra queridísima Noé del proyecto Core 3. Así que como ves, venimos cargadas de cositas. ¿Te quedas con nosotras? Y pasamos ya a nuestra selección musical. Tenemos a Noé ya al otro lado del teléfono. Buenas, Noé. Hola, Eva. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, muy contenta de tenerte como siempre por aquí, cada mes. Y yo también muy contenta de escucharte, bonita mía. Qué bien. Y nada, ya habíamos... nos has contado así preparando un poco este programa que tenemos regalo en este... Sí. Para este, ¿verdad? Cuéntanos sobre este regalo que nos han hecho en De Raíz y a la sección musical de Core 3. Pues que nos han dejado para este programa el proyecto Canciones Infantiles Macabras, que ahora explico lo que es, nos han cedido en exclusiva pues para hoy una canción para que le pongamos en este programita y ya, bueno, ya no movamos más hasta que publiquen todas las canciones que van a salir en unos días, el 19 de junio salen, ¿vale? Y nada, queríamos darle las gracias por habernos dejado. Totalmente, vamos, muchas gracias de todo el equipo, ¿no? Sí, y os cuento, bueno, cuento lo que es. Claro, cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto? Están justo ahora de promo. Bueno, esto salió, lo empezaron a anunciar hace 2 meses y justo yo tenía unas ganas porque me parece súper interesante. Bueno, ya con el nombre os imagináis, Canciones Infantiles Macabras, ¿no? Y ahora es cuando han empezado a promocionarlo, ¿vale? Están justo empezando con toda la promo. Y se trata de una creación del grupo punk gaditano Paroxismo Histérico, que ha dado como soporte musical a un libro. a un libro infantil, bueno, a un ensayo. No es un libro de cuentos, sino que es un ensayo de una maestra y escritora gaditana también, Juana Rodríguez Martín, que es un libro titulado Canciones infantiles macabras, donde estudia esta maestra 10 canciones infantiles que desde su infancia, que ella es de los 80, o generaciones anteriores o generaciones posteriores también, se han transmitido oralmente, ¿no? Se han cantado a las criaturas con unos mensajes que nos sonarán muchísimos y muy, muy poco apropiados para la infancia, o sea, muy macabras. Pues por machistas, por intolerantes, por humillantes, por súper mega dramáticos, ¿no? Y por terroríficos, ¿no? Y que además comenta la autora del libro que a ella le consta que muchas se siguen usando, ¿no? De hecho, me estoy acordando ahora que hay un temazo de otra gaditana, de La Mare, no puedo nombrar a más artistas, pero con más artistas del grupo este que tienen como una asociación de músicas y artistas, que ahora tampoco recuerdo el nombre, pero hay un temazo de La Mare que es revertir una de estas canciones infantiles. La de esta, de la niña que quería coser, creo que es esta de... Salir, pero que no podía porque tenía un montón de tareas domésticas. Aunque no sé si me estoy confundiendo con que esa es la que pusiste hace poco, que la pusiste en el programa de... Sí. ¿Cómo se llama? Roberta Bandini. La de Rigoberta Bandini, que es un temazo máximo, por favor. Oye, te agradezco muchísimo esa canción. No puedo parar de escucharla, o sea, es tan bonita. Sí, es muy bonita. Muy, muy bonita. Y el proyecto que decías de puede ser el de Coraje Mujer o... Eso, sí, Arte Mujer. Arte Mujer, sí, pues Arte Mujer. Hicieron, La Mare, Eva Sierra, María Ruiz... También, ¿no? No sé si, pues sí, Eva Sierra, pues hay un, no sé cuál de estas canciones es, pero hay una que es un temazo, además muy animado, con ritmos latinos, como meten, no sé si estaba tantam ahí a los tambores también. A ver si, bueno, buscadlo porque será fácil de encontrar, y si no, a ver si me acuerdo de para otra ocasión de meter esta canción porque es buenísima. Yo he hecho vídeos con esta de tema editando y joder, va súper bien. Y bueno, la referencia de Rigoberta Bandini, maravillosa esa canción. Esto va de eso. Son 10 las que han elegido, ¿no? De momento llevan un par de días haciendo adelantos, han adelantado 2. Y a nosotras nos han pasado Don Federico, ¿vale? El libro es un ensayo que analiza estas canciones y el grupo, que es del Puerto de Santa María, que es un grupo del que ya hablamos en el año pasado, hemos hablado en De Raíz de este grupo. No sé si os acordáis de un especial que hicimos, que hice la sección especial de punkis andaluzas que hacen la revolución. Ah, es verdad. Es el, si lo queréis buscar, es el 116 del 8 de mayo, ¿vale? El número 116 de Rey. Pues ahí ya hablamos de ella, vamos. Pues este grupo del Puerto de Santa María le ha hecho como el pues ha cambiado esas canciones. Bueno, ahora vamos a escuchar una. Ha puesto esas canciones con el dramatismo que les van más, que merecen, ¿no? Que les pegaría más, tal como para las letras que tienen, ¿no? Y nada, y el libro ya que se llama igual, bueno, es Canciones infantiles macabras, todo con K, todo lo que pudiera ser con C, con K, ¿vale? Y el libro, la preventa acaba de salir ahora el 6 de junio con la editorial de Cádiz, Cazador de Ratas, y lo va a presentar en San Fernando la autora en su pueblo, porque es Cañadilla ella, creo, el 19, ahora el 19 de junio. Y una vez que haga esta presentación del disco, ya van a decir al grupo que ya van a estar las canciones en varias plataformas, ¿vale? Para poder escucharlas. De todas formas, con la compra del libro ya tienes un enlace a todos los temas que ha hecho Paroxismo Histérico. Y no sé si comentar algo más de esto. Yo creo que, bueno, sobre el grupo, ya os digo, la referencia al otro programa, se les puede seguir en Instagram, ya tienen el Facebook desactualizado. De momento, todo lo que se hace sobre canciones infantiles macabras, como la autora, no, yo que yo sepa, no tiene redes sociales, lo están haciendo en Instagram, tanto para Paroxismo Histérico como el proyecto en sí, Canciones Infantiles Macabras, y es ahí donde se puede ver. De ahí pondremos el enlace ahora en el blog de Raíz, cuando publiquemos el podcast del programa. Y nada, pues vamos a escuchar la canción que... bueno, si yo presumo de poner canciones de un minuto, esta creo que no dura ni 30 segundos, ¿vale? Lo hago, mira, eso era un guiño para mi compañera Miriam, lo hago para compensar la zarzuela que puso de Roda Ramos del programa pasado, ¿vale? Vale, Miri. mira, sí, quería comentar otra cosa. Que me gusta de la escritora esta, de Juana Rodríguez Martín, que es una tipa de mi quinta, sí, que es autora también del cuento infantil El Pequeño Camarón, que lo presentó el año pasado. Y nada, que me pareció curioso ese libro, precisamente porque a mí no me suena que haya así literatura dirigida a las infancias, concretamente sobre la música, sobre la figura del camarón y del flamenco. Y ella lo hizo, lo hizo hace 4 años, pero lo publicó el año pasado. Y nada, está ideado como ella maestra para trabajar la figura de camarón y para trabajar el flamenco en las clases de educación infantil. Y nada, así que bueno, pues tiene más libros ella, y este, pues desde luego, tiene buena pinta. Así que vamos a escuchar la versión de Las Paroxismo Histérico mini en tiempo de Don Federico. Arrancamos nuestra sección Jurinova y hoy abordamos la última entrega de esta serie de secciones dedicada a cuestionar nuestro sistema judicial y conocer otros modelos alternativos. Y cómo no, queríamos saber qué tiene que decir los feminismos sobre este tema. Así que hoy vamos a hablar de justicia feminista. Es quizá uno de los temas que más nos han interesado dentro de este ciclo, aunque hayamos llegado a trabajarlo al final de la temporada. Somos conscientes de que es un tema súper amplio, así que nos ha costado mogollón acotar esta entrevista y de hecho quizás busquemos otra ocasión para seguir profundizando en el tema. Y bueno, ya entrando un poco en contenido, en los últimos años desde los feminismos se ha intensificado la denuncia al sistema judicial actual. Quizás el caso de la manada de Iruña y el proceso judicial posterior ha sido un revulsivo en este sentido. Y esta crítica ha venido acompañada de un amplio debate sobre qué sería un modelo de justicia feminista. Un debate que ha cogido fuerza tras la presentación de la ley de Solo sí es sí, que de alguna manera pretendía responder a ese malestar que se expresó en las calles después del juicio y de la sentencia del mismo caso de la manada, ¿no? Y en este debate se han formulado muchas preguntas, empezando por qué es la justicia para nosotras, qué necesitamos o qué esperamos encontrar cuando buscamos justicia, quién tendría agencia y responsabilidad en ese modelo de justicia y un largo etcétera. Y de todo esto vamos a hablar hoy con Ana Palacio. Ana es abogada feminista especializada en litigio e investigación en derechos humanos. Actualmente trabaja como abogada y consultora en Abella Legal y asimismo forma parte del colectivo feministal de Grupo Autónomo Feminista y de la colectiva feminista Amarantas, asociación dedicada a la investigación feminista de Colonial, ambas en Bilbao. Y le damos la bienvenida a De Raíz. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Laura, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en el programa. Jo, encantadísima de que hayas respondido a nuestra llamada. Pues el tema que planteas es bastante amplio, ¿no? Y muy, muy interesante. Sí, la verdad es que preparando la entrevista, bueno, como he buscado así como un montón de información, ¿no? Y es verdad que me surgían, cada vez que accedía a un nuevo contenido, me surgían más y más preguntas y al final ha sido súper difícil. Bueno, vamos a ver cómo metemos todos estos contenidos, vamos a intentarlo. Así que, bueno, empezamos si quieres para aprovechar el tiempo, ¿vale? De acuerdo. Vale, pues queríamos empezar un poco porque nos contaras brevemente en qué consiste esta crítica de la que hablábamos, ¿no?, al actual sistema judicial y de dónde surge la necesidad de plantear alternativas desde los feminismos. Yo creo que ya has hecho una buena cronología de cuándo ha tenido visibilidad este tema. Sin embargo, me voy a ir un poco hasta el siglo pasado sin ser tampoco muy exhaustiva, porque es necesario hacer una relación y un reconocimiento al vínculo estrecho que existe entre las luchas feministas a lo largo de la historia, y en particular todo lo que se ha construido en teoría y práctica desde el siglo XX, y esa vinculación de las reivindicaciones y demandas de los diferentes movimientos feministas con respecto al reconocimiento de los derechos. Son cuestiones que han ido de la mano y en ese sentido, cuando hablamos de, por ejemplo, acceso a la justicia, que es el tema central del día de hoy, enfatizado en justicia feminista, cuando hablamos de este acceso a la justicia, una forma en la que, bueno, no solo yo, sino otras académicas y otras activistas militantes en esta materia hacen énfasis en cuáles son aquellas críticas, obstáculos, límites que hemos tenido históricamente las mujeres y las personas LGTBI desde la diversidad sexogenérica para acceder a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación. Así que esto es un debate que ha estado de fondo en la medida en que hemos ido en la lucha de reconocimiento de los derechos humanos, tanto en el ámbito formal, que es una de las cuestiones en las que más se ha ido avanzando, y a partir del siglo XXI, como ha habido una mayor presencia de lo que, al menos a nivel del Estado español, se conoce esa búsqueda de la igualdad real y efectiva, ¿no? Quitar esas brechas de fondo que existen en las desigualdades de género. Eso en términos de genealogía feminista. Y además es interesante porque en los últimos años ha tenido muchísima fuerza lo que tiene que ver con los estudios, cómo el campo jurídico es comprendido desde las diferentes teorías feministas, y esto también ha estado muy vinculado con las diferentes corrientes que hay. Así que también cuando hablamos de justicia feminista o incluso de feminismos jurídicos, hablamos de una diversidad tan amplia como todas las teorías y prácticas feministas que existen, ¿no? Pensar desde las liberales, radicales, socialistas, marxistas, ecofeministas, etcétera. Ahí también tenemos un amplio, muy, muy grande. Y en esa línea, llegando quizás ahora a la pregunta que me planteabas de cuáles son esas críticas actuales, para mí lo que está dentro de todas las cuestiones, hay un elemento central que es desvirtuar esa supuesta neutralidad y objetividad que existe en la impartición de justicia en nuestros juzgados, en nuestros tribunales, que evidentemente aquí estamos hablando de un contexto dentro del Estado español, pero que justo todo esto que os he explicado hasta ahora no solo ocurre aquí, ocurre en todas las administraciones de justicia de todo el mundo. porque lo que se ha buscado con esa crítica, tanto histórica como actual, es poner de relieve cómo la existencia del heteropatriarcado y otros sistemas de jerarquización, me refiero, por dar un par de ejemplos, también al clasismo y al racismo, tienen una incidencia en la desprotección de nuestros derechos y en la victimización cuando nos enfrentamos al sistema de justicia. Creo que también además mencionabas de forma muy acertada todo lo que tiene que ver con el caso de la manada, que ya han pasado algunos años, y la crítica o la visibilidad que ha tenido este tema en relación a las violencias sexuales y en particular a los delitos contra la libertad sexual, que si bien no es lo único que hablamos cuando hablamos de justicia feminista, también es de lo que ha tenido más relevancia en los últimos años. Y haciendo un análisis de qué serían, ¿no?, estas críticas al sistema actual de justicia en ese escenario de las violencias sexuales, hay cuestiones que se han identificado, como por ejemplo, que además todas ellas están interrelacionadas respecto a cómo el sistema de justicia revictimiza a las mujeres en esos escenarios. Una tiene que ver con las bajas tasas de denuncia. Por ejemplo, la última macroencuesta del año 2019-2020 ya nos hablaba de que la totalidad de mujeres que manifestaron haber enfrentado una situación de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, me estoy refiriendo a las cifras del Estado español, solamente el 8% de ellas han denunciado. También por dar otro contexto, otra cuestión en este tema, hay una denuncia tardía de los casos de violencia sexual. Por ejemplo, hay una sentencia del año 2019 que recoge que hay una media entre 8 años y 8 meses en denunciar a un agresor o para pedir ayuda. Estamos hablando, por dar números redondos, casi una década en la que las mujeres identificamos y logramos acceder a ese sistema de justicia formal. Y ya por ir cerrando un poco, que creo que me estoy alargando en esta primera parte, encontramos cómo la revictimización dentro del propio procedimiento judicial está sobre, forma parte de lo que las mujeres van a vivir, como el proceso traumático forma parte del proceso judicial. Las mujeres se ven obligadas a contar una y otra vez las situaciones de violencias que han enfrentado, son cuestionadas respecto a la credibilidad de lo que narran, respecto a la situación de violencia, se hace énfasis en que no están manifestando cuestiones lógicas o racionales, que son un poco las lógicas estas en las cuales se mueve el derecho. Además, esto agrava sobre todo cuando estamos hablando de cómo los estereotipos de género tienen una presencia muy fuerte frente a estos testimonios y la credibilidad de las mujeres en esos procesos judiciales. Luego también hay una imagen de la víctima perfecta, que es un imaginario muy peligroso, es decir, cómo se espera que las mujeres actúen frente a una declaración o frente a su proceso judicial en general. No hay un modelo de víctima perfecta, si me permitís la expresión utilizando comillas. Sin embargo, también permean unos estereotipos respecto a cuál era la conducta frente a la violencia sexual entre los estereotipos de lo aceptable y lo deseable en una de estas víctimas. Y finalmente, llegando ya a estas situaciones, hay una inmensa cantidad de informes oficiales del mismo Ministerio de Igualdad, pero también de Naciones Unidas o de las mismas organizaciones que hacen seguimiento al Convenio de Estambul, o a su órgano experto, como es el caso del GREVIO, en el caso del Consejo de Europa, que han identificado algunas de estas cuestiones que he mencionado yo, que no son casos, lo que llamamos casos aislados, por decirlo en palabras más simples, es decir, no son cosas que han pasado por mala suerte en uno o dos juzgados, sino que han formado parte de un patrón sistemático de la Administración de Justicia en el Estado español. Pero bueno, que no es solo aquí, que entiendo que es el contexto en el que estamos, sino que también está en otros lados. Así que bueno, en este contexto es por eso que las feministas, y ya respondiendo a la parte final de tu pregunta, nos preguntamos cuáles son efectivamente estos mecanismos legales de protección que tenemos frente a estas opresiones y violencias basadas en el género cruzadas con otros factores de discriminación. ¿Y qué nos está impidiendo para acceder a estos sistemas de justicias formales? Pues precisamente sobre este tema iba la siguiente pregunta, ¿no? Que bueno, queríamos saber qué se está proponiendo desde los feminismos, en qué consiste la justicia feminista. Es una respuesta compleja en el sentido de, yo creo que cuando una de las cuestiones, ¿no?, que hablamos en la preparación de este programa de radio es que hay muchas cosas escritas y eso es muy positivo, pero no tenemos una respuesta concreta de un listado de son 3 o 4 cuestiones, ¿no? Hay, y ni siquiera hay una definición concreta que podamos dar sobre justicia feminista. Así que, bueno, a mí me gustaría dar algunas características o dimensiones que me parecen interesantes, sabiendo que lo que voy a decir no es exhaustivo y está muy ajustado al contexto en el que trabajo. Así que, por lo tanto, va a ser una visión bastante parcializada de toda la complejidad desde donde entiendo yo que es el concepto de justicia feminista. Y es por eso que para mí hablar de justicia feminista en ese sentido amplio, es decir, yo no solo me estoy refiriendo, y no solo yo, sino también hay otras teóricas como Encarna Bodelón de la Universidad Autónoma de Barcelona, que cuando hablan, por ejemplo, de justicia feminista, marcan esta mirada amplia en el sentido de no solo nos estamos refiriendo a quienes hacen juezas, magistrados, como en el sentido estricto, sino que nos estamos refiriendo al ámbito mucho más general de todas las personas en la cadena quienes intervienen en operadores de justicia, pero incluso también desde cuáles son las leyes, tanto a nivel sustancial, de cuáles son las que reconocen nuestros derechos, y las leyes a nivel de procedimiento, es decir, cómo se regulan esos procedimientos, que también aplica esta mirada a la justicia feminista. Y en ese sentido, y como reforzaba antes, yo creo que tiene que haber una relación cuando hablamos de justicia feminista con la teoría práctica de los movimientos feministas. Para mí es una cuestión que está estrechamente relacionada y por eso que si le tengo que colocar una etiqueta concreta para decir qué es justicia feminista, me referiría a que para mí es una práctica sociojurídica que uno cuestiona la neutralidad de las instituciones, juzgados, tribunales, de las fuentes, en este caso nuestras leyes, por el sistema que tenemos de ordenamiento jurídico, y también de las prácticas. Pensemos también en las prácticas de quienes aplican la justicia, juezas, magistrados, magistradas, pero también en un eje que es importante, que yo creo que las últimas modificaciones y nueva legislación que ha salido a nivel estatal en esta materia, por dar una idea, la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, por ejemplo, esa ley también hace un énfasis importante en lo que tiene que ver con las prácticas, que es quiénes en las administraciones públicas, qué obligaciones tienen respecto a la prevención y atención de las mujeres que enfrentan violencias, bueno, en este caso la ley habla de violencias sexuales, pero yo me quiero referir cuando hablo de justicia feminista a violencias en general. Y desde este punto de vista, por tanto, yo creo que los conflictos difícilmente se pueden seguir encapsulando en los expedientes y más bien lo que tenemos que preguntarnos es ¿para qué desde esta mirada feminista nos sirve una intervención judicial? ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿Qué tipo de acompañamiento queremos y quiénes debemos estar? Es un nuevo paradigma que para nada estamos allí. Es cierto que hay algunas ideas, algunos caminos recorridos en términos de lo que yo creo que es el corazón de cuando hablamos de justicia feminista, que es el derecho a la reparación, que es el otro componente. Este pilar central y este papel fundamental que, por un lado, supone que las mujeres víctimas supervivientes tienen que ser escuchadas y reconocidas, pero además tienen que ser reparadas de forma adecuada, efectiva y rápida, ¿no? Entendiendo que la justicia, pues, no siempre los plazos procesales van en consonancia con los momentos vitales de las personas, y tiene que ir dirigida a esa reparación, ¿no? Hay como algunas características bastante concretas que tienen que ver con la restitución de esas situaciones en donde hay algunos casos que no es posible, pero que si le aplicamos una mirada feminista, lo que nos habla de dentro del marco del derecho a la reparación, la institución de la restitución, lo que tenemos que hacer es una transformación de los problemas estructurales de esa violencia para que no vuelva a ocurrir. La indemnización es un tema que está allí. Evidentemente no todo acaba en términos de perjuicios económicos, pero claro que tiene una afectación. También hablamos del componente de rehabilitación. ¿Cuáles son aquellos mecanismos en términos de atención psicológica, atención jurídica, de toda la batería de recursos y servicios sociales que se ponen en marcha para abordar estas formas de violencias? También está el criterio de satisfacción, es decir, cuando en algunas situaciones se tienen que adoptar medidas para que no vuelvan a ocurrir esas situaciones de violencia o de discriminación en cada uno de los casos. El reconocimiento de lo ocurrido, de la verdad de los hechos, el reconocimiento público es también un componente muy importante. Y finalmente, por dar una última apartado de lo interesante y del corazón de lo que supone el derecho a la reparación cuando hablamos de justicia feminista, son estas garantías de no repetición. Todo aquello que contribuya a que no vuelva a ocurrir y que se establezcan medidas de prevención idóneas. Y bueno, escuchándote nos surgen como dudas porque, claro, nos hablas como de la importancia de la justicia como para resolver conflictos, ¿no? De este derecho a la reparación, de esta necesidad de reparar, de reconocer ciertas violencias, ¿no? Pero la realidad es que hay violencias que socialmente no se reconocen, ¿no? Porque se niegan, porque se invisibilizan. A veces por parte de la sociedad y a veces incluso por parte de la propia víctima, ¿no? No se siente agredida, no se siente violentada, ¿no? Como por ejemplo pasa en algunos casos de violencia de género, ¿no? ¿Cómo se aborda esto desde la justicia feminista? Claro, cuando hablamos de justicia feminista hablamos de todo un universo de realidades. Yo al inicio mencionaba de forma muy, muy amplia y no era... con descuido, sino más bien con toda la intención de hablar de opresiones y cómo estas opresiones en el ámbito del derecho se configuran en situaciones de discriminación y violencia, que son los bienes jurídicos que se protegen en el ámbito del derecho en sentido amplio. Por tanto, aquí estamos hablando, si bien hemos empezado por justicia feminista, no solo abarca lo que conocemos como en el Estado español violencia de género, es decir, aquella ocurrida en el ámbito de la pareja y la expareja, que es la que mayor visibilidad ha tenido, sobre todo desde la Ley Orgánica del año 2004, pero muchísima más por el trabajo que ha hecho el movimiento feminista y organizaciones y asociaciones de mujeres que trabajan en este ámbito. Y claro que es importante que esta forma de violencia no solo tenga la visibilidad, sino el suficiente abordaje y necesario abordaje por parte de las instituciones públicas, porque las cifras son bastante alarmantes. No obstante, no es lo único a lo que nos estamos refiriendo. Esto es solo una parte muy parcelada de la realidad. Las diferentes formas de violencia de género intersectadas con otras formas de violencia y discriminación son amplísimas. Estamos hablando, si hablamos desde el marco ya no solo de la justicia feminista, sino desde una perspectiva del pensamiento crítico, desde la mirada crítica a la realidad, por ejemplo, desde la mirada decolonial, hablamos de un conjunto de situaciones que también forman parte de la necesidad de este abordaje de otras formas de violencia, como por ejemplo es la ocurrida, y creo que de allí es interesante un informe que sacamos Julia Martí Comas y yo hace algunos meses, llamado En busca de justicia feminista contra el poder corporativo, en donde precisamente hacíamos énfasis en las diferentes formas de violencias manifestadas en el contexto de las actividades transnacionales. Allí hay un conjunto de situaciones que también requieren un abordaje concreto desde la justicia feminista, pero también hay otras que están incluso reconocidas en la normativa internacional que forman parte también del ordenamiento del Estado español, como tiene que ver, evidentemente, las violencias sexuales, fuera del ámbito de la pareja, matrimonios forzados y cualquier otro conjunto de situaciones que ya están reconocidas. Así que, bueno, estamos hablando de toda aquella, en un sentido amplio, toda aquella situaciones de violencia machista, por colocar una etiqueta un poco más concreta, que enfrentan mujeres y personas LGTBI en este marco. Y también sí me gustaría hacer énfasis no solo en esa conflictividad, Laura, que mencionabas antes, sino también en qué pasa cuando el Estado y desde un enfoque de derechos humanos planteamos cuál es la responsabilidad del Estado, y bueno, por ejemplo, del gobierno español en este caso en concreto, frente a estas formas de violencia o frente a estos ámbitos de conflictividad, por dar una categoría más amplia. Y es allí cuando también en el marco de la justicia feminista es muy importante traer el concepto de la violencia institucional, entendida como aquella que hace una alusión al incumplimiento de la debida diligencia por parte del Estado respecto a la violencia que enfrentan las mujeres en algún momento, pero también incluso aquella misma violencia que es perpetrada por el propio Estado, ¿no? Doy un ejemplo, porque creo que no sé si todo el mundo está familiarizado con violencia institucional. Es cierto que es un término que a nivel jurídico ha tenido algún recorrido, pero que todavía entiendo que no forma parte de la visibilidad a nivel comunicacional que debería tener. Por ejemplo, me refiero a los casos de violencia obstétrica que se han no solo documentado en el Estado español, sino que el mismo Estado español ha sido condenado por Naciones Unidas, por el Comité de la CEDAW, en tres casos al menos que tenga yo ubicado, en donde se ha reconocido que el personal de un centro de salud público incumplió con los estándares y protocolos aplicables en la atención de un parto y que esto produjo una situación totalmente traumatizante y de violencia para la mujer. Y que debido a la documentación de estos casos, este comité de Naciones Unidas identificó que toda esta situación de violencia institucional era una situación generalizada, sistemática y arraigada en los sistemas de salud en el Estado español. Así que estamos hablando también en estas situaciones en cómo cuando no hay una actuación por parte de las diferentes situaciones de violencia machista que podemos enfrentar las mujeres, el gobierno y el Estado en general tiene una responsabilidad y que si no lleva a cabo su actuación con la debida diligencia estaría también ejerciendo violencia. Justamente hacía referencia al artículo que publicaste en Pícola Magazine junto a Julia Martín, y en este artículo planteabais ciertos problemas que pueden darse a la hora de la aplicación de esta mirada de la justicia feminista, ¿no? Por ejemplo, planteabais cuando hay un nivel de desigualdad entre agresor y víctima muy pronunciado, ¿no? Poníais el ejemplo de cuando el agresor es una empresa multinacional y la víctima es una comunidad reducida, ¿no? ¿Cómo afrontar de una justicia feminista este tipo de situaciones? Allí es interesante porque en el análisis de la comprensión de los problemas estructurales desde dónde provienen las opresiones, el análisis de contexto es esencial. Y cuando hablamos de empresas transnacionales y un poco lo que identificamos que está publicado en el artículo, pero que proviene de una investigación mucho más amplia, es que en el contexto de las actividades de las empresas transnacionales, lo que nos encontramos es que ya en sí mismo el propio ordenamiento jurídico es completamente asimétrico para cualquier defensa de los derechos humanos y mucho más cuando se le aplica la dimensión de género a los daños y a los impactos que estas empresas generan en diferentes territorios. Así que a partir de allí ya tenemos una primera problemática respecto a las dificultades, ¿no? Ya no solo hablamos de esta desigualdad en términos individuales, como lo planteabas, Laura, sino en términos de contexto ya el punto de partida es completamente asimétrico. Y, por ejemplo, allí algunas de las claves que salían en este sentido tenían que ver con una mirada mucho más crítica. Es decir, en estos casos, en el caso de las actividades de las empresas transnacionales en otros territorios, en este informe no solo recogemos casos que han ocurrido en países de Latinoamérica, sino también en territorios aquí, como es el caso de Euskal Herria o Cataluña, donde también tienen un importante peso las vulneraciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales desde la dimensión de género. Y allí, cuestiones que nos preguntamos y que reflexionamos en conjunto con las compañeras era, uno, la vía jurídica, sino acompañada de otras estrategias que tengan que ver con los procesos comunitarios, no tiene ningún sentido. Es decir, la estrategia jurídica forma parte del resto de las estrategias de lucha popular que en ese contexto de las actividades de empresas transnacionales tienen sentido. Así que, bueno, ahí es donde el tema de la asimetría entre el agresor y la persona, pues cobra otro sentido. Luego también, otra de las reflexiones que hacíamos con las compañeras era en este contexto tan asimétrico, cómo explorar otras formas más allá de la justicia formal. Es decir, salirnos de todo el campo que os he comentado en los últimos minutos y buscar otras formas de construir reparaciones, lo que llamaría reparaciones mucho más transformadoras y desde el ámbito de la autogestión en cada una de las comunidades. Y otra de las cuestiones también evidentemente tenía que ver con el fortalecimiento de las redes feministas en este sentido, ¿no? Cómo efectivamente en los problemas, yo no lo haría necesariamente en los problemas de aplicación de la justicia feminista, sino en los problemas que la justicia feminista debería abordar, es uno de estos, ¿no? Cómo abordar esas asimetrías y cómo las redes y alianzas internacionales o estatales o locales pueden jugar un papel interesante en el abordaje a estos procesos. A lo largo de esta conversación ha quedado claro que la justicia feminista supone un cambio de modelo desde el punitivismo hacia la restauración o la reparación. ¿Qué riesgos conlleva el discurso punitivista este que está cogiendo tanto auge en los últimos tiempos, incluso desde algunas posiciones de los feminismos? Mi posición respecto a esto y documentada por otras académicas, Miren Ortolbay y otras que se han dedicado a estudiar desde el derecho penal, que es el núcleo de las críticas del punitivismo en el ámbito del derecho, yo me adhiero a las conclusiones que ellas han sacado, que es que más pena para los agresores, y esto se ha analizado sobre todo en contextos de violencia de género, pero no solo, más penas para los agresores no ha significado más protección para las mujeres. Y esto ha sido documentado y estudiado a lo largo de muchos años. Y yo me adhiero totalmente a esa afirmación. Y también porque el sistema penal, el derecho penal, no aporta más seguridad y no aporta más seguridad ni libertad para las mujeres. Y tampoco ha sido la forma de resolver estos conflictos derivados de situaciones de opresión y discriminaciones de carácter estructural. Es decir, el abordaje aquí y los riesgos de este discurso punitivista es ¿qué daños o qué agravios va a reparar el derecho penal frente a las violencias que enfrentamos las mujeres? Esa es la pregunta respecto al ámbito del punitivista. Hay demandas que, saliendo un poco del ámbito de violencia machista y probablemente del Estado español, por dar una visión un poco más amplia, hay demandas, por ejemplo, frente a esta crítica punitivista fuera del ámbito de las violencias machistas, que yo creo que nos pueden servir de aprendizaje o de referencia de cómo cambiar la narrativa en los contextos en los que estamos hoy, en donde la extrema derecha está haciendo uso de algunas cuestiones en referencia a las penas, por ejemplo, en el ámbito de las violencias sexuales, que son bastante preocupantes, ¿no? Y me refiero en concreto a todas las narrativas que se están creando en países, por ejemplo, como Argentina o Colombia, respecto a la despenalización del aborto, ¿no? Como situaciones que han sido históricamente reguladas a través del derecho penal y de los códigos penales, en países como en Colombia se ha dado un cambio de narrativa en este sentido, ¿no? Todavía una parte en el Estado español, en el Código Penal se reconoce, está penalizado el aborto en determinados supuestos, ¿no? Y es cierto que la nueva legislación estatal pues ha hecho un avance, pero no se ha despenalizado. Así que, bueno, la crítica de fondo, insisto, es porque el problema, porque el sistema penal en general no va a resolver los problemas sociales de desigualdad que tenemos, y además hace algo que es individualizar las responsabilidades y desplazar el foco, las causas que motivan las violencias y estos cambios estructurales, que creo que he sido bastante insistente en esto, ¿no? Y es, en definitiva, entonces los sistemas de justicia, ¿cómo van a responder a esto encapsulando los problemas sin que esto tenga una mayor trascendencia? Así que, bueno, mi postura respecto a los discursos punitivistas va por ese sentido. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque, bueno, como decíamos al principio de la entrevista, el tiempo en radio es limitado, se nos quedan fuera un montón de preguntas, seguiríamos hablando contigo de este tema un montón de rato porque es verdad, bueno, como decíamos, es un tema súper amplio, súper interesante y, bueno, dejaremos en nuestro blog algunos de los enlaces de los recursos que nos han parecido interesantes, bueno, para preparar la entrevista, por ejemplo, el artículo del que hablábamos que escribiste junto con tu compañera en Pícara y, bueno, algunos otros documentos, y esperamos poder seguir profundizando en otra ocasión. Y nada, muchas gracias, Ana, por acercarte a los micros de Desraíz y te mandamos un abrazo fuerte. Encantada, Laura, de estar con vosotras y os mando un abrazo de vuelta. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y volvemos a nuestro espacio musical y tenemos otra vez a Noé al otro lado del teléfono. Cuéntanos, Noé, ¿con qué seguimos? Hola, Laura. Hola. Yo te había saludado. Es verdad. Bueno, como yo estaba aquí presente cuando saludaba a Eva, estaba diciendo hola con el micro cerrado, yo ya te da por saludada. Tú estás presente siempre en mi corazón, Laura. Hoy este programa está siendo así de declaraciones de amor, que yo estoy tiernita, tiernita. Genial. Venga, me voy a dar prisa, que hablo mucho. Vamos a ir con Por Fin, que es que llevo desde que me invitasteis a esa maravilla de programa que yo hago por la cara sin ser andaluza. Llevo queriendo poner a Mochi, que es una de mis artistas preferidas, pero como nunca consigo, como no me decido en ningún programa, pues porque te cuesta, pues lo típico de alguien que te gusta mucho, pues te cuesta poner una canción, ¿no? Pues he dicho, pues hoy la voy a poner, porque justo porque ha sacado una ahora hace poco que va bien con los tiempos que en los que estamos, ¿no? Y bueno, es un cantautor uruguayo no binario que es autodidacta, así muy artista, como una creatividad así como muy refrenable en muchos campos, ¿no? Muy diverso, ¿no? Desde la creación de documentales que ha hecho entrelazando así el arte y la denuncia social aquí súper bruta de cuando era más jovencillo, hasta, yo que sé, hasta construir su casa con sus propias manos, con la ayuda de así de sus colegas, de la promotora que tiene el mismo musical, que ha estado haciendo hace poco, o sea, de ese tipo de gente, ¿no? O sea, gente que no puede parar con una creatividad de la hostia, tal. Es una persona, no sé, como súper espectacular, y claro, entonces su música y sus letras lo demuestran, ¿no? Lo súper especial que es. Es toda una revelación, o sea, es de lo mejor que puedo regalar a la gente que no conoce este cantautor, pues es de lo mejor que puedo ofrecer. Mochi se escribió con dos Cs, como cuando dices Mochi, pero en italiano, pero no, se pronuncia Mochi. Aunque, bueno, en Uruguay vienen de procedencia italiana mucho, pero se pronuncia Mochi, ¿vale? Y nada, y por acá ha venido solo una vez, vino en abril de 2019 a Madrid, abrió el concierto de Fernando Cabrera en el Café Berlín, que tuve la suerte de poder escucharlo y no ha vuelto a venir. Entonces necesito que la gente aquí y por Europa conozca a este cantautor para que venga, por favor, porque es lo más y nos lo estamos perdiendo, ¿no? Y además ahora, desde 2019 ahora, no veas la progresión. O sea, ahora mismo está llenando auditorios del calibre del Teatro Solís en Montevideo, que es el teatro más importante de Montevideo, o sea, con un aforo de 1.500 y que tiene un prestigio histórico que no cualquiera toca ahí, ¿no? O sea, está a tope Mochi ahora mismo, ¿no? Y bueno, decía que lo ponía hoy porque justo me parece que en sus canciones en general es como experto en retratar como la sensación esta colectiva de un poco de miedo que late por el vislumbrar este de fantasmillas del pasado, ¿no? Y en esta última canción que ha sacado el mes pasado, que se titula Amici, suele titular una palabra siempre las canciones, esta es Amici, pues lo hace súper estupendamente, ¿no? Y bueno, aviso que te hartas de llorar. Y de hecho la violinista en el vídeo, la Eloisa Márquez sale llorando. Al final, en el propio vídeo la sacan. Bueno, no es la que vamos a escuchar, pero concretamente con Mochi quería recomendar unas cuantas canciones, concretamente, porque como no las puedo poner todas, pues quería centrarme en decir unos cuantos títulos. Esta última, Michi, es uno, ¿vale? Y luego, en esa misma línea de lo que estoy hablando, por ejemplo, Seré yo, que es una de mis canciones preferidas, pues es un temazo máximo que, para que veáis de lo que hablo, tiene una estrofa que dice: no todas las cosas del mundo se van, algunas las come la muerte o las desaparece algún militar. Y mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente. Ese es un ejemplo, ¿no?, de las letras de Mochi. Entonces, pillar boli, que os iba a decir unas cuantas canciones, porque es un poco, igual es un poco complicado, como ha sido así autoproducido todo y como es demasiado artista, todo hecho por su cuenta y tal, y luego que también hay mucha producción que tiene el Dead Name de Antes de Transitar, pues a lo mejor es un poco complicado encontrar las canciones de Mochi, entonces, o los discos, ¿vale? No está todo bien recopilado, entonces yo pongo unos temas concretos para que los buscarais. Entonces, y digo de pillar boli porque hay que volver a escribir en papel, ¿eh?, de vez en cuando, que las conexiones neuronales no es lo mismo cuando escribes en papel que en otra cosa. Entonces, bueno, una de las canciones más recomendables para mí de Mochi son Aire y Mundo, que es del que luego las grabó en su primer disco en 2014, aunque son compuestas mucho antes, ¿no? Luego Vecina es un temazo que esa es una canción como, yo qué sé, que es como una escena de cine, es como, más que una canción, parece que estuvieras viendo una peli, no sé por qué, es como plástica, ¿sabes? Que es como un rollo ahí metarrelato, como si de presentación de personajes sin que los veas, ¿sabes? No sé si me entendéis, como ahí como el principio de Ciudadano Kane, ¿sabes? Que me estoy yendo por otro lado. Es un temazo totalmente autobiográfico, además totalmente de su vida. En ese momento habla en femenino, porque es de 2016, pero es exactamente lo que le pasaba, cómo vivía, cómo sentía con la vecina de enfrente. Bueno, temazo. Eso es del álbum Mañana será otro día, 2016. Bueno, ahí lo recopilo, pero también está grabado, estaban compuestas antes. Y de ese álbum también la canción Ejercicio. Y luego Díaz sin voz, Díaz con Z, no con S. Esa canción hay que escucharla, por favor, la tiene que escuchar todo el mundo, Díaz sin voz. Luego otras canciones son Ahora, No me preguntes, Lo mejor que les pasó. También el EP Invisible 2018 tiene dos canciones, Sabrás y Mundos Paralelos. Y luego, por último, recomiendo, de entre todos los muchísimos temazos que tiene, la canción 1990, así con número, que le da el nombre al disco que publicó, creo que es el último, en el 2022, que se llama igual, y que es un tema que canta junto a Maca Monamu y que tiene esas pedazos de letras que me voy a permitir otra vez decir, que dice: voy a ponerle el alma al cuerpo cuando no sienta que flote, a llorar entre los vientos que nos traiga a la derecha, a pedirle a la memoria los retazos de mi pueblo, porque pueblo que no olvida jamás podrá hacerse sombra. Voy a buscarte entre los brotes. La ilusión nunca es maleza, aunque hay quien teme a las ideas, a los abrazos y al encuentro. Pero mi voz es el manifiesto de las almas que no vemos, esperando a ser nombradas en la memoria del pueblo. Presentir que algo anda raro, desalojos y mudanzas. Voy a recordar andanzas y pondré las melodías en tu casa, porque puedo regalar un canto al miedo cuando no quede salida. Y ya no digo nada más porque voy a llorar. Nada, que busquéis en YouTube, recomiendo, porque se junta, o sea, tiene de las mismas canciones grabadas versiones muchas y se junta con músicas espectaculares de Uruguay y de Argentina para hacer directos, para hacer variaciones de sus temas, ¿vale? Así que nada, su canal en YouTube es youtube.com/soymochi, todo seguido, claro, con dos C, ya os he dicho. Y nada, vamos a escuchar el tema que al final he decidido el que sea el mejor, que es Mi Grito, y que quiero dedicar especialmente a una persona, que la escuches bien, Laura, porque va para ti, y espero que te guste. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transforma en lucha y cuando me escucha me dejó caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Quedarme con esto, sacarme del pozo y volar hasta el sol. Voy a agarrarme la mano, mirarme a los ojos, decirme quién soy. Voy a sacarle una foto a mi cuerpo y voy a pedirle perdón. Voy a juntar los pedazos de vuelta y agrandaré mi corazón. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escucha me dejó caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. ¡Oh, qué bonita! ¡Qué emoción! Madre mía, estoy aquí con dos lagrimones cayéndome por la cara, completamente emocionada. Además, mira que antes de empezar, antes de escuchar la canción, ya estaba yo diciendo que estaba así con el corazón todo tiernito de, después de la declaración de amor esta así inesperada que me ha soltado la Eva al principio del programa, y ahora de pronto nuestra Noe. ¡Oh, qué bonita! ¡Muchas gracias! ¡Os quiero muchísimo, chicas! De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Estamos en junio y, como muchas ya sabréis, pues eso significa que estamos en el mes del orgullo LGTBIAQ+. Es una cita internacional en la que se sigue luchando por la visibilidad y por los derechos de la comunidad. Y en esta y en la ciudad de Granada este año se han preparado decenas de actividades. Para hablar sobre ello tenemos a Chema, el coordinador general de Granada Visible, que es uno de los colectivos que conforman la plataforma convocante este año del orgullo crítico. Y nada, le damos la bienvenida de raíz. Buenas, Chema. Muchas gracias por el espacio. Nada, a vosotras por animaros y a contarnos qué se está organizando. Y nada, el orgullo lleva celebrándose ya muchos años aquí en la ciudad de Granada, pero en el último tiempo, bueno, en la ciudad de Granada hay una convocatoria internacional, como decíamos, pero en el último tiempo como que cada vez son más las voces que apuntan a la necesidad de reivindicar un orgullo crítico. Cuéntanos, Chema, de dónde surge esta necesidad. Bueno, en primer lugar, yo creo que más que una necesidad de un orgullo crítico, es más bien una necesidad de recuperar lo que es la causa revolucionaria del origen de nuestro movimiento social. También hay parte de una arqueología o una investigación profunda de las que son nuestras raíces, de volver a mirar a nuestra antepasada, ver cómo nos encontrábamos como colectivo social en épocas anteriores, sobre todo cuando carecíamos de cualquier tipo de derecho. Y claro, la cuestión es que una de las cosas que siempre desde Granada Visible reivindicamos precisamente es que el orgullo siempre es crítico y combativo, porque estamos hablando de que al fin y al cabo somos un colectivo social que siempre tiene bastantes dificultades sociales, que presenta más en algunos sectores más que en otros, pues muchas posibilidades de caer en ¿cómo se diría esto? En un estado de exclusión social. Y claro, reiterar ahí que al fin y al cabo, cuando conmemoramos el orgullo, lo que estamos conmemorando son unas revueltas en Estados Unidos, las revueltas de Stonewall contra las redadas policiales, y que de ahí justamente, tomando lo del orgullo que se toma precisamente en Estados Unidos, de los orgullos raciales. Estamos hablando de una época de grandes estallidos sociales, de grandes protestas por los derechos civiles, y uno de ellos era de las personas racializadas, de las afroamericanas, en este caso en Estados Unidos, y el colectivo LGBTI pues justamente toma la idea del orgullo que ya se estaba dando entre las personas racializadas como una forma también de expresión del orgullo de su propia identidad frente a un sistema político que les negaba cualquier tipo de derecho. Entonces, claro, cuando salimos a las calles con motivo del orgullo, pues qué mínimo que recordemos los orígenes, de dónde viene esta fecha, porque la conmemoramos, y reflejarla en nuestro día a día, cómo vivimos como colectivo en nuestra actualidad. Y por eso, cuando se intenta hacer esta dicotomía entre los orgullos, entre comillas, oficiales o institucionales y los críticos, desde Granada Visible tenemos la postura que, al fin y al cabo, un orgullo que pasa por el tutelaje de la institución no es un orgullo, es una instrumentalización por parte de un equipo de gobierno, de un partido político o varios, y de el mercado, justamente de las empresas, y que por lo tanto no cuenta realmente con el beneplácito o el favor de lo que es la comunidad en sí, sobre todo las que están más en riesgo de exclusión social, las que lo pasan peor, porque justamente a nosotras que nos vale que una empresa se tiña de arcoíris y que un ayuntamiento diga que está a favor de nuestros derechos, pero luego no provee de los servicios públicos correspondientes para que en el momento que realmente necesitamos ayuda no nos veamos en la calle o sin ningún tipo de solidaridad ni ayuda posible. O sea, nosotros también tenemos que tejer nuestras redes precisamente por la ausencia de lo que sería un tejido público fuerte y comunitario. Y como digo, esta dicotomía nosotros las consideramos que es falsa, y que por tanto el orgullo debe ser crítico y combativo, y siempre tiene que tener una carga política. O sea, ¿qué defendemos? ¿Qué estamos? ¿Por qué estamos peleando por esta causa social? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué salimos a las calles? Porque a las calles salimos con una manifestación, y la manifestación, te lo dice la palabra, manifestamos algo. No solamente la alegría de ser felices, de estar aquí todavía vivas, que también, sino que al fin y al cabo tenemos necesidades vitales, y esas se tienen que poner sobre la mesa. ¿Y qué colectivo estáis detrás de esta plataforma que ha organizado, ¿no?, de este Orgullo Crítico en Granada? ¿Y qué objetivos puede tener la misma? Bueno, la coordinadora, al fin y al cabo, es de reciente creación. O sea, al fin y al cabo surge el año pasado también con motivo del orgullo, pero de manera muy informal. Surge la iniciativa de Granada Visible Y este año, pues considerábamos que había que repetir este modelo, porque al fin y al cabo, siempre desde Grana Visible hemos tenido una mentalidad muy cooperativa. O sea, intentamos siempre mirar más allá de nuestra organización. Eso solamente hay que verlo en toda nuestra trayectoria, no solamente con organizaciones o colectivos de personas LGBTI, sino precisamente de todo tipo de movimientos o colectivos que al fin y al cabo defiendan las mismas causas que nosotras, que al fin y al cabo lo que defendemos es una sociedad radicalmente igualitaria, donde no exista la exclusión ni la explotación. Y precisamente pues considerábamos que el orgullo es una fecha y una conmemoración que no es solamente para nuestra organización, sino para toda la comunidad. Y por lo tanto, debía ser en solidaridad y colaboración con todas las organizaciones posibles. Claro, esto como todo tipo de organización política, siempre se da con ciertos pactos, siempre se da con una cierta colaboración de mínimo, de que realmente compartamos un mínimo de programa político en este sentido, y considerábamos que las organizaciones que ahora mismo somos las que participamos y formamos parte de esta coordinadora local, que son, aparte de Grana Visible, la Asamblea Feminista Unitaria, la Red Maricones del Sur, el Faro Taller, la Juani y el Espacio Vivollero. Y todas estas organizaciones, al fin y al cabo, compartimos los mínimos, nos situamos en lo que informalmente o popularmente llamaríamos orgullos críticos, que tenemos una visión, pues como digo, radicalmente igualitaria, anticapitalista, antirracista, anticapacitista, y que al fin y al cabo, pues buscamos generar una transformación social. Y entonces, pues, a través de esta plataforma, esta coordinadora, pues intentamos llegar a consensos, a acuerdos, mínimo, por ejemplo, pues la programación es ya un acuerdo. O sea, tomamos en cuenta una programación conjunta en la que no nos pisamos y buscamos además generar solidaridad. Nosotras, por ejemplo, de Grana Visible, como que tenemos la obligación de ir a los actos de las otras y las otras también a las nuestras. Intentamos ir siempre a todo, siempre dentro de la disponibilidad de la gente que formamos parte de cada organización, pero siempre por lo menos que exista la intención, la voluntad de que estemos presentes en todos los actos, porque al fin y al cabo somos organizaciones pequeñas con muy pocos recursos y es necesaria la solidaridad y la cooperación. Y entonces, pues, como digo, uno de los primeros pactos es esa programación en común, bastante completa, pero por otro lado, si es cierto, pues también poner en común un manifiesto, que pongamos sobre la mesa qué es lo que reclamamos, cuáles son las medidas políticas que necesitamos o queremos, y también qué visión del mundo, con qué visión del mundo soñamos. Y al fin y al cabo, pues también pactar cuál va a ser la temática o aquello que es lo que nos vamos a centrar en este año. En este caso, pues ha sido por los barrios y la memoria histórica. Todo eso, como digo, eso se realiza a través de modos democráticos asamblearios, llegando a pactos, a acuerdos entre todas las organizaciones con plazos de tiempo para que puedan llegar a todas las asambleas y que puedan, de ese modo, pues también organizarse democráticamente y que podamos llegar a esos pactos justamente. Y como digo, la coordinadora es de reciente creación, entonces está todo como muy de manera muy incipiente. Nuestra voluntad, por lo menos por parte de Grana Visible, es desarrollarla. Nos interesa que justamente pues lleguemos a mayores acuerdos, mucho más grandes, y tener una actividad muchísimo mayor en todo el territorio. Ya digo, en toda Granada capital, el área metropolitana y, a ser posible, en toda la provincia. ¿Cómo lo haremos? Pues bueno, eso ya el futuro nos lo dirá. Como nos comentabas, pues justamente fruto, ¿no?, de estos colectivos dentro de la comunidad LGTBI que se han decidido, ¿no?, a crear esta coordinadora, fruto es el pedazo de cartel de actividades que tenemos este año aquí en Granada para el Orgullo, ¿no?, este Orgullo 2023. Cuéntanos un poco qué podemos encontrar en esta cartelera conjunta de muchos colectivos. Bueno, ya es cierto que a la fecha en la que estamos ya se han sucedido algunas actividades. Ya ha pasado, por ejemplo, ya una que teníamos pues festejando precisamente una fiesta popular como es el Corpus, y pues Granada Visible tenía una actividad en la caseta La Pecera, pues por eso, festejando también una fiesta popular de la que también participamos como ciudadanas, como vecinas de Granada. Y bueno, pues hay muchas más actividades, por ejemplo, la Red Maricones del Sur va a presentar el archivo transfeminista queer, transmarica vivollo andaluz, Guardianes de la Contramemoria, que como digo, como reiterando el lema de este año, el tema de la memoria histórica, que es fundamental. Y ahí, por ejemplo, la Red Maricones del Sur tiene un trabajo enorme, muy necesario, y vamos, ellas han sentado como las bases para avanzar justamente en esa investigación de cuál es nuestro pasado, quiénes son nuestras antecesoras, quién se han dado de hostias con la policía, con la administración, con los poderes económicos para precisamente conquistar derechos sociales. Luego, pues bueno, se presentará, hay varios cineforum, charlas, presentaciones de libros, rápidamente, porque es verdad que yo de verdad invito a la gente a que se meta en las redes sociales de todos los colectivos que estamos dentro de la coordinadora, porque ahí podrán encontrar toda la programación completa. Y como digo, es que son muchísimas actividades, como digo, es que de cineforum, charlas, talleres, presentaciones de libros, formaciones. Y es que de lo más reciente, de lo que ahora se nos acerca, aparte de la que ya he mencionado, pues está el cineforum documental Activismos Queer Transfeministas en el Faro Taller a las 7, el martes 13, este próximo martes. Luego, pues el jueves 15 traeremos a HM Zubieta, que es una abogada que la verdad tiene mucha formación en cuanto a lo que es el campo jurídico, y nos aclarará un poquito, pues, lo que dice el título de la charla, Luces y sombras de la ley trans, un poco qué se ha conquistado, qué no se ha conquistado, quiénes se han quedado atrás, quiénes han quedado excluidas, como digo, y qué hemos ganado realmente. Y bueno, pues en el Faro Taller es que va a haber un montonazo de talleres. Vamos, por ejemplo, el viernes 23 de junio hay una sobre café y autismo, en la que se trata el autismo pero atravesado con el género y la sexualidad. El sábado 17 se presentará el libro La rebelión de las hienas, de Mer Gómez, en la que pues daremos espacio un poco a lo que es la reivindicación de la comunidad intersexual. También habrá un curso drag para principiantes el sábado 17 y el domingo 18, un curso que es gratuito y en la que además se está pagando a las trabajadoras, que habrá maquilladoras profesionales y una drag queen. Y bueno, pues nos enorgullecemos de todo el trabajo que hay detrás ahí, de, ya digo, de tanto intentar poner o precios populares o que sea gratuita, que sean gratuitas las actividades, y que al mismo tiempo pues se esté pagando el trabajo de las personas que están ahí implicadas, que esto pues será ahí en la colectiva. Luego, pues, la Asamblea Feminista Unitaria tiene una pachanga transfeminista el domingo 18, una mesa redonda de asexualidad el 20, el martes 20 a las 6, una mesa intergeneracional vivollera el jueves 22, la gala drag que tendremos el sábado 24 en la sala planta baja, en la que, bueno, va a haber tanto drag kings, drag queens, drag queer, va a haber todos los tipos de perfiles de drag, y además con gente amateur que se han iniciado en este arte, pero también gente con cierta profesionalidad, y que bueno, a todas las estamos pagando precisamente su arte para el acto, y intentando pues con precios populares que venga el máximo posible de gente. Y bueno, también pues vamos a tener el domingo 25 de junio un coloquio sobre la abolición de la familia, de la institución familiar, donde pues bueno, tendremos varias lecturas y debate sobre de qué modo está conformada la institución familiar y qué modelos familiares o no queremos construir como sociedad. Y bueno, y ya por último, la manifestación, que es el acto más importante, por así decirlo, que sería el 26 de junio a las 7:30 de la tarde, que saldremos desde Jardines del Triunfo hasta el Paseo del Salón, que además lo hacemos el 26 de junio este año en conmemoración de la primera manifestación por nuestros derechos, que se dio precisamente en Barcelona. Y que bueno, es un acto de memoria histórica esta manifestación también. Claro, justamente sabemos que le dais el año pasado, para las que somos aquí de Granada, la verdad es que creo que mucha gente coincidió en que la celebración de la manifestación el año pasado fue un éxito de participación, había mucha gente, además fue como muy potente, y este año nos comentabais un poco fuera de micro, ¿no?, de justamente la importancia de esta manifestación del día 26 de junio, ¿verdad? Sí, o sea, al fin y al cabo, la movilización social es súper importante, porque al fin y al cabo es una demostración popular de las necesidades del pueblo, de las necesidades de los colectivos sociales y justamente quienes se alían con esa causa. Y precisamente también es una forma de reivindicar un modelo de activismo, de participación política, más teniendo en cuenta que, bueno, mucha gente sabrá que este año, igual que el año pasado, hay dos convocatorias de movilización. O sea, hay una manifestación y una marcha festiva, y que convoca el ayuntamiento con la diputación y el consejo LGBTI municipal. Pero bueno, nosotras consideramos que al fin y al cabo es súper importante la autonomía organizativa de nuestro colectivo social. Nosotras no podemos estar bajo el tutelaje ni pendientes del arbitrio del equipo de gobierno de turno. Ahora, por ejemplo, salida de la urna, ahora va a haber un gobierno por mayoría absoluta del Partido Popular, con todo lo que eso significa, que también es lo que nos preguntamos precisamente, qué va a suceder el 28 de junio, que es la marcha del ayuntamiento, si va a estar capitaneada precisamente por un partido político que ha prometido que va a derrogar todas las leyes feministas y LGBTI y de derechos sociales que se han ido conquistando en estos años. Y que, bueno, precisamente el 26 de junio lo que vamos a salir a reivindicar es precisamente lo que está puesto ya en el lema, la memoria histórica, reivindicar a nuestras antecesoras, todo lo que han peleado y luchado por la situación en la que nos encontramos hoy en día, y la atención a los barrios, porque nosotras, al fin y al cabo, somos de clase obrera y consideramos que también es importante construir comunidad en los barrios, en todos los distritos, en todos, precisamente. Y que lo que vamos a defender es también, pues eso, un modelo político basado en la autonomía organizativa. No queremos estar tuteladas por la institución, no queremos estar bajo el arbitrio de ningún partido político, ningún sindicato, ni ningún tipo de organización que no sea la que nosotras decidamos en la que queramos estar. Y que, por lo tanto, pues si la ciudadanía precisamente defiende ese mismo modelo, el día 26 saldrá a manifestarse, igual que sucedió el año pasado. Y bueno, ahí tenemos la prueba precisamente, porque bueno, se podría considerar casi como que las manifestaciones son también como un referéndum popular de forma informal. Y bueno, se constató claramente que la ciudadanía defendía ese modelo crítico y combativo. El año pasado solamente hay que ver cómo se llenaron las calles, que se agolpaban las personas, y es que no había hueco. Es que no había hueco para nadie, es que estaba llenísima la calle. O sea, toda la Gran Vía repleta de gente. Y además, en una enorme diversidad. Todo tipo de perfil que nos podamos encontrar en la sociedad estaba ahí presente. O sea, era impresionante, y la verdad es que a mí me emociona bastante, porque todo el trabajo que había detrás, ver toda la gente que acudía, y bueno, también la comisión de cuidados, cómo se encargó del acompañamiento y de ayudar a personas neurodivergentes y con diversidad funcional para que pudieran asistir, que no se vieran excluidas de la manifestación. Todo ese trabajazo precisamente de inclusión tuvo ahí sus frutos, precisamente. Y como digo, la gente lo que necesita son servicios públicos, necesita comunidad, tejer redes, y más en un momento histórico en el que se ha destruido todo lo público, se ha destruido totalmente cualquier tipo de comunidad, en el que ha imperado el individualismo y la competitividad más extrema. Nosotras, justamente, lo que necesitamos son esas redes, porque es que nos va la vida en ello, precisamente. O sea, la soledad, la exclusión, la necesidad de estar acompañada, de tener gente que te apoya, una familia, porque al fin y al cabo a muchas no las aceptan ni su propia familia, muchas se ven excluidas, muchas lo que necesitan precisamente es gente que las acompañe. Y como digo, este tipo de necesidad social, pues nosotras, los colectivos que participamos en esta coordinadora, estamos justamente supliendo esas carencias, generando esa solidaridad. Y, como digo, el día 26 es muy importante que salgamos a todas las calles, porque nos jugamos mucho y porque lo que estamos peleando es justamente dignidad. Lo que queremos es vivir dignamente, con nuestros derechos que estén totalmente satisfechos, que podamos justamente realizar nuestros proyectos vitales sin ningún tipo de exclusión, sin ningún tipo de interferencia en nuestras vidas, sin que podamos vivir felices y poder vivir en comunidad, precisamente. Que se abandone esa competitividad, esa manera de ver la vida tan oscura, tan negra. O sea, precisamente, si la gente quiere eso, estará el día 26. Nosotras no queremos que la institución nos organice nuestras fechas conmemorativas. Si los políticos, si nuestros representantes realmente nos quieren representar, tienen que proveer de recursos. No estamos ya muy cansadas de tanto discurso, tanto politiqueo barato. O sea, ¿de qué sirve tanto parloteo si luego nos llega cada año gente que está en la calle, gente que se ve muy abandonada, sin recursos de todo tipo? ¿Eso de qué nos sirve? O sea, lo que digo, nosotras necesitamos recursos públicos. Nosotras, si la institución no nos lo da, nosotras no lo vamos a dar. De forma muy precaria, sí, pero porque nosotras tenemos la valentía de no dejar a nadie atrás, que eso es lo que hacen esta gente. Y nosotras, por ejemplo, desde Granada Visible llevamos muchos años reivindicando que lo que necesitamos son medidas reales. Y las medidas reales son precisamente servicios públicos presupuestados, con personas cualificadas, planificación, seguimiento y evaluación, y con participación ciudadana incluso más allá del tejido asociativo. Queremos que toda persona, incluso más allá de las organizaciones en las que podamos participar, pueda tener posibilidades de hablar, de poder expresar sus deseos, sus anhelos, sus necesidades. Y por desgracia no estamos en ese escenario. Pero bueno, nosotras vamos a seguir porque, como digo, es que la causa es justa y nosotras pues vamos a seguir reivindicando. Pues nada, los tiempos en la radio a veces son cortos, así que aprovechamos para animar a todas las personas que nos escuchan de aquí de la ciudad de Granada que se unan a esta convocatoria del 26 de junio, a esta manifestación, que le echen un vistazo, como decía Chema, al cartel de decenas de actividades que han preparado los diversos colectivos. Y nada, agradecerte que hayas querido estar hoy con nosotros aquí para comentar todas estas actividades que se han organizado para el Orgullo Crítico aquí en la ciudad de Granada. Muchas gracias a vosotras por el espacio y por permitirnos precisamente que podamos trasladar todas estas cuestiones. Pues nada, un abrazo muy fuerte. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y cerramos ya nuestra selección musical. Tenemos de nuevo al otro lado del teléfono a Noé. Cuéntanos con qué cerramos. Hola, Eva. Hola, hola. Cerramos. Oye, acuérdate que a ti te dediqué la canción de las bicicletas, ¿eh? Lo sé. Yo también. Vale. Que sepas que de todas maneras, yo es que hoy estoy súper contenta porque hoy todas hemos decidido decirle a Laura cuánto la amamos, porque yo también lo he hecho en la presentación. O sea, que es que era ole, necesario. Ole, ole. Hoy era necesario esto. Bueno, no se merece menos y todos los días, como tú. Bueno, pero pues vamos a seguir porque yo, que no lo suelo hacer, pero ya me venía arriba. Voy con lo último mío, también es una dedicatoria, es que de hecho he elegido la canción por eso, ¿vale? Y es porque escuché que en el último programa decíais que habíais metido en la parrilla de Radio Alemania el programa de Tofuria, de mi amiga Diana, que me parto con ese programa, que son los mejores, y entonces le quería dedicar una canción a Diana. Porque lo he hablado con Laura alguna vez, que ella escucha Tofuria, y la Diana no para de mencionarme, que si soy la mejor, que si no sé qué, pues entonces yo ahora le voy a tomar el relevo y lo mismo, tú la mejor eres tú, hija de puta, que eres lo más bonito que hay. Que de hecho se llama, el programa ahora se llama Tofuria DB, que es Tofuria después de Diana, porque es que a partir de que ella entrara... Es que eso es otra cosa, o sea, que esto es el de piporre, pero porque ella es así, claro. Bueno, la única persona en el mundo, por cierto, que me llama con mi nombre completo, que esto también lo he hablado con Laura alguna vez, que decía, ay, no sabía que te llamabas Noelia. Es que eso solo me llama Diana y mi madre, ¿sabes? O mis parejas cuando se enfadan conmigo, pero... y ella en el Tofuria, porque Noelia Gore 3, todo valenciano ahí. Bueno, pues entonces eso, que he elegido una canción que nos gusta mucho y que en la que nos refugiamos cuando vienen estos tiempos que he descrito con las canciones de Mochi, en los que estamos, y cuando pensamos en lo que nos gustaría que fuera el movimiento feminista y en lo que nosotras, ella y yo por lo menos, creemos. Y que es una canción de Gloss que se llama... Line Lips and Spiked Butts, o sea, labios perfilados y bates puntiagudos, o sea, con tachuelas afilados. Y no voy a explicar nada del programa porque, mira, aprovecho para que escuchéis el programa 90 de Tofuria, que creo que fue uno de los primeros en los que ella, donde empezó Tofuria DD, que ella puso esta canción, y me parece que en ese fue donde explicó ella por qué, a su parecer, y con toda la razón del mundo, porque la tienen todo, mi Diana, Gloss es la mejor banda del planeta. Entonces lo buscáis, el programa 90 de Tofuria, y ahí ya sabéis sobre la banda, ¿vale? Entonces escuchemos la canción Line Lips and Spiked Butts. Hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartir este espacio de radio. Estos 10 años de programa no tendrían sentido sin vosotras al otro lado. Queremos agradecer una vez más a todas las radios libres y comunitarias que nos incluyen en sus parrillas y que nos permiten llegar a tantos sitios del Estado. Ya son 24 proyectos los que cuentan con nosotras en su programación. Así que desde aquí un abrazo enorme. Muchas gracias por contar con nosotras. Y os recordamos que también nos podéis escuchar en nuestra web de raizradio.org o en nuestro canal de iVoox, donde encontrará este programa que está sonando y todos los anteriores. Nos escuchamos dentro de 15 días, en el que será el último programa de la temporada. Hasta ese momento, un abrazo enorme y larga vida a las radios libres.